Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en el Choco 100.8 Berriozar Irratia. A todos, a todas, aquí estamos en nuestra cita semanal, aquí en la 100.8 de Berriozar Irratia, un nuevo programa del Choco en este 28 de abril de 2015 y tenemos preparados por aquí 60 minutos para compartir con todas las personas que estén en alguna parte de este nuestro queridísimo mundo. Ahí escuchando atentas, atentos lo que desde el Choco os vamos a ofrecer. Pues os voy a hacer un adelanto del programa de hoy. Ya sabéis, como todas las semanas repasaremos lo que es la sociedad, la actualidad en la sección de El Choco Social. Esta semana queremos dedicar unos minutos para hablar sobre el síndrome burnout, que viene a decir más o menos esas personas que están más que quemadas en el puesto laboral. Nos parecía interesante tenerlo presente porque sucede en muchas ocasiones y puede que al final se nos trastorne un poco todo nuestro funcionamiento, así que os lo contamos más detenidamente. En la sección de Choco de la Sexualidad esta semana os vamos a dar algunas estrategias que es mejor quizás evitar a la hora de seducir a una persona, porque desde aquí nos importa que tengáis una vida, pues que por lo menos que innovéis y que probéis nuevas técnicas para intentar pues conseguir por ahí, a ver si alguien os interesa, pues bueno, cosas que a veces es recomendable el no hacer. En la sección de El Choco del Recuerdo, ni más ni menos que estaba pensando hoy de quién hablamos y se me ha venido a la cabeza un dibujillo que estuvo una temporada famoso, que fue ni más ni menos que Fido Dido, así que pues de Fido Dido que vamos a hablar. En la sección de El Choco del Recuerdo hablaremos de Fido Dido. En la sección de Tu Choco esta semana, una serie de películas que están bastante chulas y además aprovechando que a lo largo del mes de mayo tendremos en los cines el descuento, pues para tenerlas presentes y si podemos hacernos con alguna de ellas, pues más que mejor. Y en la sección de El Choco del Bienestar esta semana vamos a hablar ni más ni menos que de la pirámide de Maslow. ¿Y a ti cómo te ha ido la semana? ¿Ha sido una buena semana? ¿Has disfrutado? ¿Has no disfrutado? ¿Qué ha sido de tu tiempo, de tu vida, de tu todo? Pues si te apetece contárnoslo, ya sabes, fácilmente lo puedes hacer en la sección de... Oye, en la sección no, bueno, sí, también en la sección de Tu Choco, si te animas a venirte algún día por aquí, por los estudios de Berriozar Irratia. Y si no, comunícate con el programa por medio de Facebook, El Choco Berriozar Irratia. Síguenos, comunícate, mándanos un mensaje, estaremos súper contentas de recibirlo. Y si no, por medio de correo electrónico, ¿dónde? El Choco Berriozar Irratia. @hotmail.es. Y esta semanita corta, que tenemos por ahí el puente del 1 de mayo, el Día del Trabajador y de la Trabajadora, así que yo creo que tenemos las pilas cargadas para estar aquí compartiendo con todas las personas que estéis por ahí estos próximos 60 minutos, así que yo creo que ya está todo dicho, con auténtico placer, aquí una servidora, miren como todas las semanas, y que arrancamos y que comenzamos ya. death has come to your little town. Y arrancamos con la actualidad de nuestra sociedad. Las multas de tráfico han aumentado un 80% durante los llamados años de la crisis entre 2007 y 2013, en los que se han recaudado un total de 29 millones de euros frente a los 16 que se registraron entre los años 2000 y 2006. Según destaca el estudio Multas de Tráfico, Recaudación o Reeducación, elaborado por la Fundación Línea Directa. Tan solo quedan dos personas navarras en Nepán a la espera de su evacuación. El grupo de ocho vecinos de Berriozar ya está en la India. Los dos cooperantes, Sandra Ayape y Miquel Laurenz, a salvo. El alpinista Camacho ha salido también ya del Himalaya, igual que Salvatierra y su compañero de Cordada. El gobierno foral tiene constancia de que en este momento de terremoto se encontraban 14 personas navarras en el país. Las federaciones deportivas pueden participar ya en la convocatoria de ayudas por importe de 2 millones. Navarra subvencionará gastos de funcionamiento, actividades, indumentarias y equipamiento de estas entidades. Izquierda Esquerra quiere garantizar el derecho a vivienda y que sea exigible en tribunales. La coalición plantea la construcción de unas 960 viviendas de VPO, de alquiler en Navarra y el impulso de una nueva ley. Bárcena se desentiende del pabellón Arena y culpa al gobierno de Sanz. La presidenta del gobierno de Navarra asume el papel secundario para perjudicar a UPN. Asegura que volverá a su puesto en la UNA tras dejar el cargo, pero reitera que seguirá como líder del partido hasta 2017. Sortzen llevará a Sariguren su fiesta para pedir una nueva escuela pública en euskera. El actual centro cuenta con 1.200 alumnos y alumnas cuando fue construido para 674 personas sin que hayan ampliado los espacios. Y finalizamos comentando que Geroa Bai plantea potenciar el deporte como un eje para la mejora de calidad de vida. La coalición entiende el deporte base como una actividad que afecta en todas las edades. Death has come to your little town. Son 8 minutos los que ya pasan de las 8 y media de la tarde y continuamos en el Choco, en la 100.8 Berriozar y Ratia, y para hablar ni más ni menos que de el síndrome burnout. ¿Quemado? ¿Quemada en el trabajo? Dicho síndrome es un tipo de estrés laboral, un estado de agotamiento físico, emocional o mental que tiene consecuencias en la autoestima y está caracterizado ni más ni menos que por un proceso paulatino por el cual las personas pierden interés en sus tareas, el sentido de responsabilidad y pueden hasta llegar a profundas depresiones. Esta patología fue descrita por primera vez en 1969 al comprobar el extraño comportamiento que presentaban algunos oficiales de policía de aquella época. Y es que tampoco es tan descabellada la idea de pensar que en algunas ocasiones podemos llegar a padecer este síndrome o algo parecido, porque al final las jornadas laborales, en algunas ocasiones para la gente que quizás estamos trabajando, son largas y en momentos pues el agotamiento, el estrés, la ansiedad, todo se va teniendo presencia y al final en algunas ocasiones pues llega a perjudicarnos bastante importante. ¿Cómo se puede manifestar dicho síndrome? ¿Cuáles son sus síntomas? Pues bien, algunos de ellos son el agotamiento emocional un desgaste profesional que lleva a la persona a un agotamiento psíquico y fisiológico. Aparece una pérdida de energía, fatiga a nivel físico y también a nivel mental. El agotamiento emocional se produce al tener que realizar unas funciones laborales diariamente y permanentemente con personas que hay que atender como objetos de trabajo. También se produce la despersonalización. Se manifiesta en actitudes negativas en relación con los diferentes usuarios, usuarias o clientes o clientas, y también se da un incremento de la irritabilidad y pérdida de motivación. Por el endurecimiento de las relaciones puede llegar a la deshumanización en el trato y también falta de realización personal, disminución de la autoestima personal, frustración de expectativas y manifestación de estrés a nivel físico, cognitivo y comportamiento. Y es que en muchas ocasiones en el trabajo pues se llega a producir un agotamiento bastante importante, pero ¿qué es lo que causa este agotamiento de alguna manera? Pues en muchas ocasiones la falta de control, una incapacidad de influir en las decisiones que afectan a su trabajo, como es el horario, las misiones o la carga de trabajo que puedes llegar a conducir a lo largo de tu jornada, las expectativas laborales poco claras, no estás seguro a veces o segura sobre el grado de autoridad que tienes o de tu supervisor o supervisora o las demás personas esperan de ti. También la dinámica de trabajo disfuncional, pues quizás puedes llegar a trabajar con personas conflictivas, que también o te sientes en algunas ocasiones menospreciada o menospreciado y que al final pues se pueden llegar a producir pues la falta de esos estímulos que muchas veces necesitamos. También el mal ajuste del empleo, si el trabajo no se ajusta a los intereses o a las habilidades, puede ser cada vez más estresante. También la falta de apoyo social, en algunas ocasiones te puedes llegar a sentir aislado o aislada también en la vida personal pues puedes llegar a sentir mayor nivel de estrés y a veces también pues se produce un desequilibrio entre la propia vida laboral, la familiar y la social y todo ello pues genera una carga bastante importante que dificulta el día a día. Y aquí vemos las causas, pero también tenemos una serie de consecuencias con todo este síndrome. Y puede ser en muchas ocasiones pues el estrés excesivo, la fatiga, el insomnio, ansiedad, también pues que se produzca un abuso de alcohol o de otras sustancias. También se puede llegar a dar en algunas ocasiones úlceras, pérdida de peso o aumento también de peso, muchos dolores musculares. También se pueden llegar a dar migrañas, alergias, desórdenes a nivel de estómago y problemas con los ciclos menstruales, esto para las mujeres. Y esto pues la verdad es que la causa de todo ello y el cúmulo de estas situaciones pues genera bastante, bastante malestar para todas aquellas personas que padecen dicho síntoma. ¿Cuál es la mejor manera de afrontar este síntoma? Pues administrar los factores estresantes que contribuyen al agotamiento en el trabajo, cuando ya más o menos lo vas identificando, evaluar las opciones sobre las opciones, ¿no? Tener un poco presente qué preocupaciones tienes y pues intentar dar cambios para llegar a tener algún tipo de mejora y que tu día a día sea bastante más llevable. También es importante, muy muy importante, buscar apoyo, ya sea por medio de otras personas que trabajen contigo o también a través de amistades, familiares o cualquier otra persona que puedas llevar a tener ese desahogo de lo que supone el día a día las jornadas laborales cuando ya llegamos a este punto. Y también pues puede ser importante cambiar los hábitos de tu vida, hacer ejercicio para desconectar, también pues intentar buscar la parte más de relajación, también intentar a ver cómo aprovechas tu tiempo, fuera de lo que es el trabajo y buscar una desconexión, porque si no, al final no es que trabajemos 7, 8 o las horas que sean, sino que al final las jornadas laborales se llegan a estresar. Así que es importante mantener la mente abierta mientras consideráis opciones, y si en algunas ocasiones pues podéis llegar a estar en un momento de bastante malestar, pues yo creo que lo más importante es pedir ayuda a especialistas que os puedan llegar a tratar, y sobre todo buscar mejoras, porque el día a día es largo y si no estamos en un punto en el que nos encontremos de la manera más fluida y mejor, pues todo ello al final repercute en las diferentes áreas de tu vida y al final pues te daña y no puedes seguir así, no se puede avanzar. Así que es importante tenerlo presente, es importante sobre todo buscar soluciones y también, pues por lo menos a modo de curiosidad, pues que, porque esto es lo típico que ahora lo leemos y pensamos, ¡ay, yo estaré pasando por esto! ¡Yo creo que cumplo todo! Es como cuando nos hacemos los test o leemos sobre diferentes tipos de patologías o diferentes cuestiones. No nos alarmemos, en muchas ocasiones es mejor pues darte cuenta de cómo estás, escuchar tu cuerpo, escucharte, darte cuenta del proceso en el que estás viviendo y sobre todo intentar pues dar los pequeños cambios que puedas de tu mano, y si no, pedir una ayuda externa que te facilite el día a día. Así que esto ha sido todo esta semana aquí en el Choco Social. Ya sabéis, hemos estado hablando del síndrome de burnout, así que interesante saberlo, interesante buscar estrategias, y la semana que viene volveremos aquí con más temas para seguir analizando, para seguir debatiendo y para seguir pues reflexionando sobre este nuestro querido mundo, que al fin y al cabo hay que intentar saber un poco más de él, y en todo lo que esté en nuestra mano que podamos cambiar, pues yo creo que es importante que contribuyamos a que estemos lo mejor posible para manejarnos, pues no desde un 10, o sea, desde un 100%, sino a veces dices, pues mientras vayamos caminando de una manera más o menos sosegada y que nos vaya medianamente, pues al final es a lo que podemos aspirar, sabiendo que hay que manejarse también en los periodos de adversidad. Así que la semana que viene, más temas aquí para reflexionar en el Choco Social. For my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y continuamos aquí, seguís en el Choco 100.8 de Riozar y Ratia. Y en este caso, esta sintonía nos traslada al Choco de la Sexualidad. Y ya sabéis que en este programa, como os hemos dicho ya muchas cosas, no recuerdo muy bien, pero sí que sé que me da a mí la sensación y la memoria, que también de vez en cuando me funciona, pues que en ocasiones hemos dado algunos truquillos para que, bueno, pues que se ligue un poquillo mejor y que intentemos pues sacar el máximo provecho a nuestros diferentes capacidades para llegar a ligar, que a veces ligar tampoco es tan fácil, porque aquí las cosas en ocasiones somos tan cerradas las personas que no favorece, a veces pues de noche igual pues un poco más animadillo, las cosas son distintas, pero en el día a día a veces es complicado, pero a veces también igual de repente pues se nos va un poco la olla y nos ponemos a ligar. Y hay una serie de cuestiones que es mejor dejar de hacer, porque existen errores frecuentes cuando tratamos de seducir a las otras personas. A veces la necesidad, el miedo o la falta de experiencia pues nos puede llevar a cometer pequeños errores que hacen que nuestras citas o nuestros primeros encuentros pues con chicas o con chicos pues no sean del todo buenos. Incluso también a veces se pueden llegar a dar fracasos totales, y estos errores pues a veces nos llevan a ligar mal y a no conectar con la otra persona. También existen factores que es mejor intentar evitarlos, porque así de esa manera, ¿qué vamos a conseguir? Minimizar las probabilidades de fracaso, limitar nuestros errores y ser conscientes de que determinadas actitudes pues no son válidas y que aumentan nuestras posibilidades de éxito. Y también pues puede que nos favorezca el intentar hacer de alguna forma otra serie de estrategias para conseguir nuestro objetivo, que es que si te gusta la persona, pues intentar apostar por ella. Yo creo que a veces, bueno, con ser como somos, pues es bastante. Claro que a veces, siendo como somos, pues habrá cosas que no nos gusten demasiado, pero pues bueno, cada cual luego ya ve. Yo aquí os cuento lo que yo he encontrado, algunos de estos errores que se pueden llegar a cometer que, pues bueno, pues lo dicho, que no nos llevan a tener un gran éxito. ¿Cuál es uno de ellos? Querer impresionar, es estar demasiado pendientes de querer impresionar a la otra persona que tenemos delante, pues puede en ocasiones ser contraproducente. Es aconsejable relajar e intentar disfrutar sin la necesidad de caer en la falsa espontaneidad de hacer o decir cosas impresionantes para que la otra persona pues se pueda llegar a sentir atraída. Porque al final, a veces igual queremos, nos parece que es la bomba decir no sé, y puede que no, se nos esté yendo. Lo que pasa es que también están los nervios, y si es una cita o si es un encuentro momentáneo, pues a veces son factores. Pero el querer ir ya con el voy a ser lo más, pues al final es mejor relajar, intentar poquito a poco que las cosas vayan fluyendo. En otras ocasiones también es otro error esa necesidad de sentirnos las personas admiradas. Este punto está también ligado con lo anterior, con esa parte de querer impresionar, porque es un problema si después estamos pendientes de la reacción de la otra persona y de su aprobación o de su impresión. Estaremos transmitiendo una imagen de necesidad y falta de confianza en lo que hacemos. O sea, sí, queremos sentirnos admiradas, admirados, queremos impresionar, pero claro, al final todo ello es complicado si estamos con todos los sentidos a ver qué dice, a ver qué mira, a ver cómo reacciona, a ver cómo todo, ¿no? Es a veces inevitable, pero es mejor relajar, relajar y relajar. También, bueno, pues de alguna manera cuando nos ponemos en ese punto de querer ser muy, muy, muy, muy graciosas, muy graciosos, y no saber cuándo nos tenemos que parar ya e intentar la conversación llevarla en un punto más serio. Una de las frases que más daño hace a las relaciones sociales y a la seducción en particular es que, bueno, pues que a las personas sí que es verdad que nos gusta que nos hagan reír a todo el mundo, pues es importante, pero no nos convirtamos en querer estar todo el rato con el chiste encima, porque al final si no podemos llegar a resultar ser personas petardas y que está todo el rato ahí pim pam, pim pam, pim pam. Pues a veces hay gente, claro, luego los humores son muy diferentes, porque lo que a mí me hace muchísima gracia, sé que hay otra gente que no le hará nada, y encima si tú estás acostumbrada a tener un humor X, pues con la gente que tienes más cercana y eso te parece que es lo más, pues es que luego te das cuenta que sales de ese ambiente y en otros la gente no pilla los chistes. Entonces claro, igual de repente tú quieres estar ahí intentando hacerle reír un montón y resulta que al final pues está flipando de decir, pero ¿qué está diciendo esta mujer? Por favor. Así que un poco también de parón, sin pasarnos, sin darnos, sin que se nos vaya de las manos, porque al final no vamos a llegar a nada. También el no querer cometer errores, ¿no? Que parece que a veces estamos ahí, que nos han metido, no sé, como un palo por el culo de decir, voy a estar aquí, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, no voy a decir nada que no pueda ser, porque al final tenemos que darnos cuenta que el arte de comunicarnos recae en el olvido de lo que somos como personas y en centrar la atención en las cualidades de la otra persona para poder comunicar y cualificarlas adecuadamente. Y es que juzgarnos constantemente por lo que hacemos y por cómo vamos a ser recibidos nuestros actos, pues al final es que no te dejas fluir, y yo creo que te tienes que pegar el encuentro que tienes con la persona, pues al final como muy, no sé, hermético, hermética, y al final pues no puede llegar a estar, yo creo que ni lo disfrutas ni estás a gusto. Entonces es como, bueno, intentemos un poco dejarnos llevar, que esto es muy fácil decirlo desde aquí, pero luego cuando estamos en ese momento, la verdad es que se nos puede llegar a ir la cabeza, y sobre todo también depende mucho de con la persona con la que quedes, porque a veces si quedas con alguien con la que te sientes muy bien y cómoda o cómodo, pues yo creo que todo va como bien. Pero cuando quedas encima con alguien que no tienes feeling, que estás incómoda, dices, madre mía, por favor, que cabe ya el rato estar con esta persona, que me las quiero pirar porque no aguanto más. Aquí al final son muchos factores y que seguramente que estemos transmitiendo de alguna manera esa parte. Luego también tenemos la manía en ocasiones de idealizar lo que vemos. Decimos ese amor romántico que hemos hablado muchas veces en este programa, pues vivimos muchas veces con esa intoxicación por las pelis, los relatos donde se nos muestra ese amor, digamos, de alguna manera edulcorado, y eso hace que hayamos aprendido las relaciones sociales y los contextos de seducción como si viviéramos la película de Romeo y Julieta. Y es que no vivimos en una novela romántica, a ver cuando nos damos cuenta. Y es que todas las personas tenemos defectos y al final no se trata de que tú estés todo el rato sacando, mira, yo creo que esto tal, o el otro tal, o mira cómo ha tosido en el minuto 20 y pico de la conversación, es que qué horror, o qué ha hecho aquí o qué ha hecho allá. Al final no se trata de estar todo el rato sacándole faltas, pero tampoco se trata de, parece que lo tienes ahí, que es la persona más maravillosa del mundo mundial. Pues tengamos un poco de equilibrio, porque al final, sin equilibrio, pues no vamos a llegar a ningún lado. También otro de los fallos que cometemos es tener unas expectativas irreales, y es que tenemos las habilidades sociales y comunicativas que tenemos y ser conscientes de que ello nos ayudará a no fantasear exageradamente con lo que podríamos llegar, lo que va a llegar a pasar. Hay que tener paciencia. A medida que se va conociendo a la gente y desarrollas habilidades, pues te puedes sentir más capaz de conseguir lo que deseas. Es un error pensar que si una persona nos ha sonreído es porque está tremendamente enamorada, pues, de nuestra percha, o que quiere estar ahí contigo totalmente desde la pasión. A veces, pues tenemos que darnos cuenta que el caso contrario, que yo le he sonreído, ella se ha hecho un poco la longis, o él se ha hecho un poco el longis, y entonces ya no le gusto, y todo esto es un drama y es una desmotivación. No, las expectativas que nos generamos, esto iría muy ligado a lo anterior, a la idealización de las personas, pues al final tú idealizas, y de la idealización de cómo es esta persona maravillosa, generas un mundo maravilloso. ¿Qué pasa muchas veces? ¡Raca! Que después las cosas no van así, porque al final hay que intentar vivir las relaciones desde esa parte de construcción del poco a poco, que es muy fácil, lo que digo, decirlo desde aquí. Cuando lo vivimos se nos va la cabeza, pero la verdad es que es mejor dejarnos llevar en el momento y no tanto en lo que será mañana, porque si no, eso es muy doloroso cuando las cosas no son como hemos creído que iban a ser. Otra parte es la de no sexualizar. Llevamos, por ejemplo, más de 3 horas charlando, todo va de maravilla, la persona nos gusta, sentimos que también hay atracción por la otra parte, pero hay un momento en la que, pues bueno, la historia se aburre y no avanza. Quizás el momento que le puedes dar un empujón a la interacción con algunas frases para dejar entender una parte de interés, pues un poco más físico, pero con mucha cautela, porque si no, esto también puede reproducir en un rechazo. Hay veces en las que nos obcecamos en que las cosas tienen que surgir de forma espontánea y nos olvidamos de que también pueden nacer espontáneamente, pero que verbalizamos o que expresemos nos quedará de alguna manera en la idea que comuniques y que vaya surgiendo. Así que digamos que de alguna manera, pues bueno, las personas a veces viven con la obsesión de gustar, de estar ahí, de conocer, de tener, pues sí, es importante, pero desde la calma. Y sobre todo yo creo que lo más importante, cuando ya, como ya decía en el inicio del programa, es dejarte ser tú como eres, y al final poco a poco pues eso va a ir surgiendo, si tiene que ser un enganche de las dos partes. Y es que separarnos en todos los contextos de la vida, pues lo más importante es gustarnos para gustar a las demás personas, ser personas maduras que afrontamos la vida con los obstáculos que tenemos, y sobre todo pues intentar pues llegar a ser más o menos felices con las relaciones que vamos consiguiendo, y que al fin y al cabo no dejan de ser personas que pueden pasar por tu vida durante un tiempo, que no se muere nadie por amor, esto nos lo dijeron pero era mentira, y que la vida sigue y que hay que disfrutar, y sobre todo valora lo que tienes, porque siendo tú e intentando ser como tú

Y aquí que se nos atragantan los archivos que no suenan a tiempo y nos hacen estar ahí unos minisegundos en silencio, pero continuamos aquí, continuamos con todas vosotras, con todos vosotros, que desde aquí aprovechamos para lanzaros un besito muy, muy, muy grande. Es un placer compartir el tiempo con vosotros y con vosotras allá donde estéis. Pues esta semana ya decíamos, adelantábamos el inicio del programa, que vamos a hablar ni más ni menos que de Fido Dido. Porque en este programa lo mismo que hablamos de Fido Dido, hablamos de Barrio Sésamo, que hablamos de Marcela Lagarde, que podemos llegar a hablar de 1.500 personas, de 1.000 personajes que están, que han pasado, que siguen viviendo, que lo que sea, pero nos parece interesante. ¿Y Fido Dido? ¿Por qué me he acordado yo de él? Pues no tengo ni idea. Hoy me ha venido a mí a la cabeza y digo, este Fido Dido, que yo me acuerdo que tenía... Yo no, tenía mi hermana una colonia de estas de Fido Dido, las típicas que venían ahí en algún estuche que olían que apestaban, pero que estaba ahí presente Fido Dido, que olían muy mal, las típicas de niña cuando tienes que dices, ¡buf, menuda peste! Pero no pasa nada porque Fido Dido, pues de alguna manera molaba, pero ¿quién era este Fido Dido? Para aquellas personas que no sepáis, y para quienes sí lo sepáis, pues os lo recuerdo, es un personaje publicitario muy popular creado por Joana Ferrone y Sue Rose. Inicialmente, Rose creó el personaje en 1985 en una servilleta de un restaurante. Fido Dido fue cedido a Pepsi en los años 80, pero el personaje no fue muy usado hasta cerca de los años 90, utilizado en las promociones de Gaseosa y 7-Up. Camisetas también llevaron la imagen del personaje y durante una temporada pues ahí que estuvo el Fido Dido en la vida de muchas personas. En 1993 fue creado un videojuego de Fido Dido para la consola Sega Mega Drive, la gran Mega Drive que teníamos ahí ya de... Yo creo que era esta, ¿no? La que tenía ya el Aleski puesto ahí con su puñetazo y con su lucha contra los diferentes monstruos que formaban parte de las pantallas. Pero luego Fido Dido fue olvidado debido al genérico de su diseño. Su nombre real es Guido Marchesi y vive en Florida. Desapareció por un tiempo, pero en 2004 volvió con una animación 3D y apareció en el comercial de 7-Up llamado Upil, y uno llamado Mirror y otro llamado Beat. En 2006 también volvió a las botellas de 7-Up y en 2011, tras el cambio de imagen de 7-Up, es ya también quitado definitivamente. Así que bueno, pues interesante saber este personaje de Fido Dido que ha estado, que seguro que has tenido tú, seguro que has tenido tú una camiseta o también tenías esa colonia que tenía de Fido Dido, algún neceser, seguro que ha estado en tu vida, y si no, pues nada, no pasa nada, vivirás tranquilamente sin haber estado con... presente, haber tenido presente a Fido Dido. Pues bueno, esta semana es lo que hay, es el personaje que recordamos para todas vosotras y para todos vosotros, y la semana que viene más personajes de recuerdo aquí en la sección de Choco del Recuerdo. ¿Por qué? Porque merece la pena tenerlos presentes y sobre todo conocer lo que supusieron, y a veces pues igual no supusieron muchas cosas a nivel social, pero igual a nivel personal pues estábamos súper contentas, yo que sé, con Fido Dido, en otras ocasiones con otras personas. Así que desde aquí rescatamos lo que nos va viniendo a la cabeza. La semana que viene, más recuerdos. Check my pulse if I'm living. Find time to be alive. Feel the breeze touch the water. Better, there's no way I'd rather pass the time. Is there something I'm supposed to be doing? Y seguimos aquí con la sección de Tu Choco. Ya sabéis que para todas las personas que os apetezca en algún momento de vuestra vida, si es ahora, pues genial, porque ya que estamos emitiendo los programas, pues fenomenal. Y si no, pues a ver si seguimos aquí la temporada que viene. Y para la temporada que viene también os tendremos presentes. Desde aquí os invitamos que si estáis con algún proyecto en vuestra vida o tengáis alguna idea sobre algo, os haya pasado algo muy concreto o que simplemente queráis conocer lo que es este el mundo de la radio, pues ya sabéis que podéis contactar con el programa y veniros por aquí, que en esta temporada pues por aquí hemos tenido a Marian, que nos hablaba sobre el trabajo de chakras mediante lo que era la danza. Silvia Galarreta, que también viene cada X tiempo y nos trae temas diferentes. La última vez que vino nos habló sobre las adicciones, que recordamos la semana pasada, y que la verdad es que fue muy interesante poder conocer esas adicciones que muchas veces no se tienen en cuenta y que al final es importante también trabajarlas y tenerlas presente y sobre todo buscar alternativas. Y por aquí, pues no recuerdo, también solemos tener por aquí la colaboración de Irene, que nos viene, nos trae temas, analiza, reflexiona. Y para todas vosotras y vosotros, pues también os hago la invitación de que si os apetece y queréis venir aquí, pues tener un momento pues para poder hablar y para poder reivindicar y para poder compartir, pues ya sabéis que podéis hacerlo perfectamente. Esta semana no tenemos a nadie aquí en los estudios de Berriozar y Ratia, pero no por ello no tenemos sección. Ya sabéis que también traemos ideas para poder hacer, para poder ver, para poder escuchar. Y esta semana lo que hemos querido traer es algunas pelis del cine que pintan bien. Y como ya en el programa, en el inicio, estábamos hablando de ello, pues que en el mes de mayo, no sé exactamente cuándo va a ser, yo creo que de aquí a un par de semanas o tres, será otra vez estas promociones que salen del cine, que nos dejan las películas muy baratas y que pues puede ser un momento para poder tener una lista de opciones y si vais, pues poder tenerlas presentes. Os damos aquí unas sugerencias que nos han parecido interesantes y ya cada cual pues decide si sí, si no. Y cada que se os apetece o si no es vuestro rollo, este de ir al cine. La primera película que os queremos hacer un poco mención es la película La fiesta de despedida, que tiene una duración de 92 minutos y que viene a decir de alguna manera la siguiente, digamos, de pues el siguiente tema va la peli. Un grupo de amistad se convierte en una residencia para personas ancianas en Jerusalén. Construyen una máquina de eutanasia para ayudar a un amigo enfermo terminal. Y cuando empiezan a extenderse los rumores sobre esta máquina, más ancianos comienzan a pedirles ayuda, creándoles un dilema emocional. La fiesta de despedida es una comedia negra sobre la amistad y también sobre el saber decir adiós. Una película que pinta interesante tenerla presente por esa parte de cómo se puede llegar a tener ese gran dilema de, bueno, digamos de sí, no, ¿qué pasa? ¿Lo dejamos? ¿Lo quitamos? ¿No lo quitamos? ¿Aguantamos? ¿Qué es lo que sucede? Y sobre todo despedirnos de las personas que van a fallecer. Así que yo creo que pinta bonita y desde aquí pues os la recomendamos. Otra de ellas sería la película Pride, Orgullo. Y esta película es 130 minutos de duración, de nacionalidad de Reino Unido, y esta nos cuenta que en el verano de 1984, Margaret Thatcher, gobierna el Sindicato Nacional de Mineros, ha convocado una huelga. Durante la manifestación del orgullo gay en Londres, un grupo de lesbianas y gays se deciden a recaudar fondos para ayudar a la familia de los mineros. Pero hay un pequeño problema, el sindicato no acepta el dinero. Los activistas no se desalientan, deciden saltarse al sindicato e ir directamente a los mineros. Escogen un pueblo de Gales al que van en un minibús y ahí empiezan unas extraordinarias historias de cómo dos comunidades totalmente diferentes se unen por una causa en común. Esta película está basada en hechos reales, es una película que pinta divertida y que yo creo que merece la pena poder llegar a ver cómo a veces las diferencias sobre formas de ver la vida pues pueden llegar a tener una solución si realmente se lucha por algo que une. Y en muchas ocasiones a las personas nos unen más cosas de las que nos empeñamos en creer que nos separan. Así que yo creo que desde ese entendimiento la película se puede convertir en una buena opción. Más pelis más que tenemos por aquí. Otra de ellas sería la de El Capital Humano. Es una película de 111 minutos de duración, con una nacionalidad mezcla entre Italia y Francia, y nos dice que El Capital Humano comienza con el final cuando, en la víspera de Navidad, un lujoso todoterreno saca a un ciclista de la carretera. A medida que se van aclarando los hechos que preceden al accidente, las vidas de la adinerada familia Besmacci, privilegiada y distante, se entrecruzan de manera inesperada con los Osalas, que luchan por mantener su confortable vida de clase media. Así que puede ser también una lucha de poderes, hay diferencias, y que puede merecer también la pena dedicarnos a ver en el cine. Otra peli que pinta bonita, Sexo Fácil, Películas Tristes, nacionalidad española y 92 minutos de duración. Y esta película nos dice que Marina y Víctor lo tienen todo para vivir una hermosa historia de amor. Son jóvenes y solteros, guapos y se atraen profundamente. No tardan en darse cuenta de que están hechas esas personas para vivir el resto de su vida de manera conjunta. Pero solo existe un pequeño problema. Víctor y Marina son en realidad personajes de ficción creados por Pablo y un guionista en plena crisis sentimental al que han encargado escribir una comedia romántica. La cuestión es, ¿podrá escribir una historia de amor cuando su amor ya es historia? Pues la verdad es que yo creo que puede ser interesante. Yo creo que esta me la voy a apuntar yo para poder ir a verla en el cine, que me gusta el reparto de personas, que de los diferentes actores que tenemos por aquí: a King Gutiérrez, Marta Etura, Carlos Areces, Ernesto Alterio, Julieta Cardinali. Así que yo me parece que puede ser una bonita opción para dedicar a ver en el cine, que pinta chula y que, bueno, a ver qué se cuenta, ya os contaré si la voy a ver. Y para finalizar, la última de las películas que tenemos por aquí es la de Felices 140, que también es de nacionalidad española, duración 98 minutos. Está protagonizada por Maribel Verdú, Antonio de la Torre, Eduard Fernández, Nora Navas, Marian Álvarez. Y lo que nos dice la película es que Elia cumple 40 años y su aniversario le sirve de pretexto para reunir en una casa rural de lujo a unas cuantas amistades y familia. Hay algo que tiene que comunicarles: es la única ganadora del bote del Euromillón que sorteaban esa semana. A partir del instante en que las personas invitadas son conscientes de que ella es la afortunada a la que han caído del cielo 140 millones ni más ni menos de euros, madre mía lo que haríamos con esta pasta, madre mía. El ambiente comienza a enrarezarse y lo que en un principio parecen alegrías compartidas se tomarán poco a poco en codiciosas auracias para conseguir quedarse con el dinero de ella. Así que yo creo que esto, no tan sobrado, es la vida real, pero cuando hay dinero de por medio en la vida, a veces las cosas se llegan a complicar y no somos conscientes de cómo se nos puede llegar a ir la cabeza y cómo nos podemos llegar a meter en grandes jaleos. Así que esto ha sido esta semana las películas. Os las recuerdo de nuevo: Felices 140, Sexo Fácil, Películas Tristes, El Capital Humano, la película de Pride, Orgullo, y La Fiesta de Despedida. Desde aquí son estas, en el cine hay unas cuantas más, así que si vais a ver alguna y os apetece compartir lo que ha supuesto, lo que tiene de interés para vosotras y para vosotros, pues desde Choco estaremos encantadísimas de poder leerlo y saberlo de vuestra propia experiencia. La semana que viene volveremos con más temas para seguir aquí en la sección de Tu Choco, con más entrevistas, con más debates, con más de todo. Speak louder. Esta sintonía de relax nos traslada a la última sección del programa de hoy, en la sección del bienestar, que vamos a dedicarnos a hablar sobre la pirámide de Maslow. Esta pirámide, para todas aquellas personas que no conozcan, es una teoría psicológica que inquiere acerca de la motivación humana. Según Abraham Maslow, un psicólogo humanista, nuestras acciones están motivadas para cubrir ciertas necesidades. Existe una jerarquía entre las propias necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, las personas se desarrollan necesidades y deseos más elevados. De alguna manera, en la pirámide de Maslow, desde las necesidades más básicas hasta las necesidades más complejas, esta jerarquía está compuesta por 5 niveles y las necesidades más básicas se ubican en la base de la pirámide, mientras que las más complejas se van encontrando en la parte más alta. Las 5 categorías de las necesidades de la pirámide son fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización. Las necesidades fisiológicas incluirían aquellas necesidades vitales para la supervivencia y son de orden biológico. Dentro de este grupo se encuentran necesidades como la respiración, beber agua, dormir, comer, sexo, refugio. Piensa el autor que estas necesidades son las más básicas en la jerarquía, ya que las demás necesidades son secundarias hasta que no se haya cubierto este nivel. En la segunda parte tenemos las de seguridad, que son necesarias para vivir, pero están a un nivel diferente que las anteriores. Hasta que las primeras no se satisfacen, nos surge un segundo eslabón de necesidades que se orienta a la seguridad personal, al orden, a la estabilidad, a la protección. Aquí se encuentra la parte de seguridad física, de empleo, de ingresos, de recursos, de familia y también todo lo que tiene que ver con la salud. En tercer lugar encontramos esas necesidades de afiliación. Se describen estas necesidades como menos básicas y van teniendo sentido cuando las anteriores ya están satisfechas. Ejemplo de estas necesidades serían el amor, el afecto, la pertenencia o la afiliación a ciertos grupos sociales y buscan superar los sentimientos de soledad. Estas necesidades se presentan en la vida diaria cuando las personas muestran deseos de llegar a tener un compromiso, una familia, formar parte de una comunidad, ser miembro de un club social, de todo aquello que requiera esa parte de interacción. También en el cuarto lugar tenemos, a medida que vamos subiendo en la pirámide, las necesidades de reconocimiento. Y tras descubrir las necesidades de los 3 primeros niveles, aparecen esta parte de reconocimiento como la autoestima, el reconocimiento hacia la propia persona, el logro particular, el respeto hacia las demás personas. La persona se siente segura de sí misma y piensa que es valiosa dentro de la sociedad cuando estas necesidades, digamos de alguna manera, son llevadas adelante. Digamos que es esa parte de sentir potencial y de sentir una valía importante hacia lo que es tu propia persona. Y también encontramos en el quinto lugar, en la parte más alta de la pirámide, las necesidades de autorrealización. Es el nivel más alto, se encuentran dichas necesidades y el desarrollo de las necesidades internas, el desarrollo espiritual, moral, la búsqueda de una misión en la vida, la ayuda desinteresada hacia las demás personas, toda esa parte que tenemos para poder llegar a sentir que nuestra vida posee un gran sentido. Esta es la teoría que presentaba el psicólogo Maslow, pero también ha habido una parte de críticas hacia lo que era la estructura de dicha pirámide y pese a que algunas investigaciones dan soporte a dicha teoría, la mayoría de datos recopilados no parecen ir en la misma línea que la pirámide de Maslow. Había autores que concluyen que hay poca evidencia para demostrar la jerarquía postulada por Maslow. Además, la pirámide también ha recibido críticas por ser difícil de probar su concepto de autorrealización. La investigación de Maslow en este sentido estaba basada en una muestra de personas muy pequeña y la crítica a su metodología hace referencia a que él mismo eligió a las personas que consideraba autorrealizadas tras leer sobre ellos o ellas o tener una conversación y llegar a conclusiones acerca de lo que era la propia autorrealización. Algunas de las personas a las que investigó eran ni más ni menos que Albert Einstein o Eleanor Roosevelt. También estas críticas representan un aporte importante en el cambio de visión dentro de la psicología y contribuyó a establecer una tercera fuerza dentro de la profesión. Su enfoque respecto de la psicología y de la vida en general inspiró entusiasmo, ya que no consideraba a las personas como seres pasivos, sino que se centraba en conductas patológicas. De alguna manera, descubrió que la satisfacción de las necesidades de la pirámide correlacionaban con la felicidad de la persona. Pero esta investigación, al contrario de la teoría de Maslow, concluyó en que las necesidades de reconocimiento y autorrealización también eran importantes, pese a que no estuvieran cubiertas las necesidades más básicas. Así que ya vemos que tenemos una serie de necesidades en la vida que tenemos que ir consiguiendo, que contra más nos vamos llenando, más llegamos a pedir, y que al fin y al cabo nuestro objetivo es sentirnos más o menos autorrealizadas, tener ese reconocimiento, tener también cubierta esa parte de seguridad, de afiliación, toda la parte de fisiológica, porque es la manera de intentar caminar de una forma más constructiva y sobre todo sentir un mayor potencial en nuestra propia persona. Pues esto ha sido todo esta semana en el Choco del Bienestar. La semana que viene volveremos con más temas para seguir analizando, para seguir debatiendo y para seguir reflexionando en este nuestro mundo de conocimiento y de crecimiento y de la búsqueda de nuestra propia capacidad y nuestro propio yo personal. Bueno, chicos, chicas, que ya llega a las 9:30 de casi la noche y que tenemos que empezar ya a despedirnos, que ha sido un auténtico grandísimo placer estar aquí acompañándoos en estos 60 minutos. Ya sabéis que como todas las semanas, el tiempo vuela en los estudios de Berriozar y Ratia, que la semana que viene tenemos otra nueva cita, el próximo martes, que ya cambiamos de mes, nos metemos en mayo, que a ver si el tiempo nos mejora, porque la verdad es que hacía un poco de fresquete. Luego a la tarde parece que ha mejorado, pero vamos, aquí nos da calor, nos da frío, nos da un poco de todo y al final pues no sabemos ni lo que ponernos ni tampoco nos llegamos a ajustar en nuestro día a día y al final es como un poco contraproducente para nuestra vida, pero nada, como ya decíamos a lo largo del programa, hay que saber manejarse ante la adversidad, así que a lo que nos venga pues intentaremos buscar la mejor manera de llevarlo o la manera que podamos en cada uno de los momentos de nuestra vida. Pues lo dicho, la semana que viene más aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia, ya sabéis, programas, las repeticiones en el Facebook a lo largo del fin de semana. semana aquí en la radio, en la 100.8 Berriozar y Ratia, o si no, en eguskiplaza.net. Ya sabéis que los compañeros, las compañeras suben los programas y desde ahí también los podéis descargar, los podéis escuchar, así que yo espero que sea también para vosotras y para vosotros grandes momentos el que compartáis con el Choco. Para lo que necesitéis, estamos en el Facebook, el Choco Berriozar y Ratia, búscanos, síguenos, háblanos, estamos encantadas de tenerte por ahí. Y si no, también mándanos un correo electrónico a donde, a chocoberriozarratia@hotmail.es. Y lo dicho, la semana que viene más, una nueva cita de 8:30 a 9:30 a la 100.8 Berriozar y Ratia, el Choco. Así que miren, se despide ya de vosotras y de vosotros y os espera la semana que viene aquí, así que disfrutar de estos días y el próximo martes presentes, así que mucho muy grande y agur. Until the end, and I will see you through, 'cause baby, you have got a friend of mine.